Está en Argentina. Este es mi hermano, el que falleció en la Argentina, y esa es mi cuñada. Antonio González Mirantes y Justina Fernández. Pues Eso hace años, ¿sabes? esta hace muchos años. Era Toño, mira qué carina tenía todavía de joven, Pero pues aquí está, acabaría de marchar. esta foto estábamos tú y yo casados ya. Sí, hombre. Cuando Si mandaron Toño esta marchó en el foto. 63. No, digo que si esta foto, Sí, ya estábamos yo casados. creo que sí, esta la mandaron después de estar nosotros casados. O sea, es Mi que era. cuñada tenía, por parte de padre, tenía ya otro tío, otras dos tías. Tenían bastante familia. Él no, mi hermano no. Se casó y marchó para allá, él nunca, allí no tenía a nadie más que la familia de su mujer. Pero ya marcharon Pero lo los padres marcharon los de ella cuando padres. ella era Esta chica cuando pequeñita. marchó, mi cuñada cuando marchó tenía 16 años. Pues porque de aquella no tenían, se conoce que aquí mucho trabajo, lo que fuera. De aquella emigraba mucha gente. Y para allá.